aceptando la mangrana ven grasa, un flow de tempo, che perudeta, lleva la roña, alza la aleta, fem mata manta, está y más achecha, mamma lista, ni se estimula si previa. Suavizar universal. Ya hemos comentado que el programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, está dedicado a los valencianos Horchata Sound System. Y hablamos ahora con uno de los integrantes de la banda, Carlas Soler. Hola Carlas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa. Hemos empezado con una canción un poquito antigua, pero enseguida nos meteremos con la nueva música de Horchata Sound System. Esto era Suavitat Universal, el último tema del disco 2.0 que se publicó en 2011, y de ese trabajo nosotros en el programa habíamos ido poniendo sueltas algunas canciones como Melafiques More, Palmera Destroy o Tesla, así que ya era hora de dedicarle todo un monográfico a Horchata Sound System. Entonces, Carlas, para empezar, ¿qué nos puedes contar de esta canción? ¿Qué recuerdos te trae? Pues bueno, Suavitat Universal es una canción que escribimos de forma colaborativa por Twitter. Entonces la gente, bueno, hicimos el hashtag Suavitat Universal y la gente pues hacía tweets que serían los futuros versos. Entonces toda la letra que habéis podido escuchar pues son propuestas de gente que lo ha puesto en Twitter y luego lo hemos estructurado en la forma de la canción. Y bueno, es una de las canciones así que igual han cogido más peso en el grupo, porque también se ha hecho la tradición de que en los conciertos pues la gente se quita la ropa en esta canción, ¿no? Y es como así bastante orgiástico, y bueno, es una canción que le tenemos mucho cariño. Después seguiremos hablando de esa cuestión de las colaboraciones en las letras y en otros aspectos de la música de Horchata Sound System. Pero bueno, Carlas, la cuestión es que el colectivo o la banda, o como se quiera llamar, ha cumplido 10 años hace pocos días, ¿no? Sí, justo el domingo, que era la noche de San Juan, pues celebramos nuestro 10º aniversario, porque hace 10 años sonó por primera vez en directo Horchata. Y bueno, fue una fiesta que hicimos en la playa, en la Patacona, en una playa muy cerca de Valencia. Y bueno, vinieron miles de personas, fue muy bonito, una noche digna de recordar. Y bueno, estoy muy contentos porque después de 10 años pues es uno de los mejores momentos del grupo. Entonces, esa apuesta de largo de Horchata Sound System se produjo el 23 de junio de 2003, y ahora este año pues llevaron a cabo una fiesta de aniversario, ¿no? En la misma fecha. Sí, eso era, pues bueno, hace 10 años sonó por primera vez en La Pilona, que era un centro social que había en el Cabañal, en el barrio marinero de Valencia, y queríamos hacer pues que los 10 años fuera lo más cerca de eso posible, ¿no? Y que sea posible también en la playa. Y bueno, nos fuimos a Alboraya, que es el pueblo que está justo al lado de Valencia, al norte, que también tiene playa, y pues liamos a la gente de ahí, se dejaron ligar muy bien y se lo han currado mucho para hacer toda esta locura que quisimos hacer, ¿no? Entonces fue un gran concierto con muchos grupos amigos, ¿no?, que hemos ido conociendo durante todos estos años, y bueno, ya también hacer una noche así bastante ecléctica, y bueno, fue muy bien y estamos muy contentos con eso. Y ya que estamos, cuéntanos un poquito más de los orígenes de Horchata Sound System. Sí, pues de cómo nació ahora, pues ha cambiado mucho. Entonces la idea en un principio, bueno, nosotros veníamos de más del punk y eso, pero bueno, nos sentimos atraídos mucho por la electrónica y empezamos a investigar por ahí. Y bueno, por una parte estilística pues nos gustaba eso, ¿no? Tenemos referencias como Ashington Foundation que mezclaban la electrónica con sus músicas tradicionales y eso, y pues quisimos hacerlo lo mismo pero con nuestra tradición. Entonces pues cogimos por una parte la electrónica, que en cierta manera también es tradicional valenciana, porque tuvimos como música popular, ¿no?, en los años 80-90 toda la electrónica valenciana. Entonces coger este legado de la electrónica y por otra parte también la música de tradición oral, que hay mucha en Valencia, y hacer pues esta mezcla particular. Y por otra parte también la idea era pues investigar en todo esto de las licencias libres y eso, que pues en 2003 cuando empezamos todavía era como algo bastante así raro, pero como que teníamos la intuición de que queríamos ir por ahí, de que nos parecía una forma muy interesante de ver la música. Entonces fue todo como un proyecto para eso, para investigar desde el punto estilístico y también las formas de hacer y eso. Y háblanos de tu experiencia como músico antes de entrar en Horchata Sound System. Sí, pues antes, bueno, de hecho al principio del grupo todavía estábamos un poco con eso, y pues teníamos un grupo de cantante de Horchata, el Jordi y yo, que eso era que como de punk y ska, eso era como bastante adolescente, se llamaba Fastik el grupo, y yo ahí tocaba el bajo. Entonces estábamos con dos otras personas y él y yo pues empezamos a indagar en todo esto de la electrónica, y entonces, bueno, como vi que eso igual sería más difícil encontrar a alguien que hiciera la parte electrónica que el bajo para el proyecto que queríamos, pues empecé a aprender a usar máquinas y programas y eso para hacer música, y digamos otro bajista, el Jaume, y nada, en principio al poco tiempo ya éramos tres, y poco a poco he ido creciendo el grupo hasta lo que somos ahora, que también hay un trompeta, hay otra voz femenina, y luego el técnico Andreu, que también somos más del grupo. En efecto, podemos dar ahora la lista de nombres de los integrantes de Horchata Sound System: Diana de la Torre y Jordi Palau a las voces, Nacho Jiménez a la trompeta, Andreu Sepúlveda con esas labores de grabación y Jaume Guerra al bajo. Además, por supuesto, de tú mismo, Carla Soler, a la programación. Entonces, háblanos un poco más de cuál es tu papel en la creación de la música del grupo. Bueno, la forma de crear la música, pues bueno, es en cada canción y en cada disco ha cambiado bastante, pero bueno, en general lo hacemos todo bastante entre todos. Y bueno, yo me centro más en todo esto de las programaciones, la parte más electrónica, entonces pues de pues programar todos los ritmos, sintes, parte básicamente eso, la parte rítmica y armónica, como el colchón. Pero bueno, igual yo me encargo de hacerlo, pero es como un proceso colectivo, es donde solemos estar todos ahí opinando. Son procesos largos porque hay que lidiar con todas las opiniones, siempre es así como bastante un viaje de ida y de venida. Y entonces más o menos todos opinamos un poco sobre todos los elementos. Evidentemente pues hay que controlar un instrumento, ¿no? Porque si Nacho toca la trompeta, pues se controla la trompeta y sabe de dónde puede llegar, qué le apetece hacer, qué se puede hacer, ¿no? Y yo lo mismo, yo con las programaciones, pues al final lo acabo haciendo yo, pero es todo un proceso bastante colectivo. Y con las letras igual, pues igual los cantantes tienen un peso más fuerte, porque también pues igual meter el silabaje que ellos tienen que cantar, no sé, que me queden a gusto y sientan a gusto y todo esto, pero pues todos intervenimos para que el sentido de las canciones vaya por donde queremos y tal, sobre todo pues con lo que ya hemos explicado antes de que el proceso de las letras, por ejemplo, también va más allá de lo que es el grupo estrictamente y se hace de forma colaborativa por la red y donde puede colaborar con cualquier persona también. Y los discos de Horchata Sound System tienen por título el equivalente de las versiones de los programas informáticos, ¿no? Estuvo el disco 1.0, el disco 2.0, del que escuchábamos esta canción, Su Hábitat Universal, y a finales de 2012 aparecía 3.0 y hace escasos días un nuevo EP 3.1. Bueno, ¿por qué esos títulos? Bueno, un poco es porque, primero porque igual nos cuesta poner títulos siempre, entonces es como, bueno, una forma fácil y ordenada igual de tener los discos. También porque, bueno, al principio empezamos, la maqueta se llamaba 0.5, como si fuera como una beta, ¿no? Como un release antes de hacer la definitiva. Entonces nos gustaba toda esta metáfora de con el software y de la música, porque en cierta manera la inspiración para hacer la música que hacemos y hacerla como la hacemos y distribuirla como la distribuimos, en cierta manera está muy basado en cómo funciona el software, en particular el software libre. Entonces será pues como un homenaje a todo eso que hemos vivido, porque es producto de esta, de nuestra etapa digital, ¿no? De nuestra vida. Entonces es como un homenaje a toda esta etapa de nuestra vida y que seguramente ya nos acompañará hasta que nos muramos. Y bueno, nos gustaba hacer ese paralelismo como para potenciar el hecho de que, bueno, igual que el software, pues nosotros lo publicamos, pero a partir de ahí la gente lo puede remezclar, lo puede copiar, lo puede compartir, pues igual que con el software libre. Entonces es como un guiño a todo este mundo del cual nos sentimos muy influenciados y le vemos tanto. Y entonces pues eso, la maqueta era el 0.5, porque todavía no era, ¿no?, como era algo medio beta y eso. Entonces el primer disco era el 1.0, y luego el 2.0 lo hicimos como por partes. Entonces hicimos el 2 beta 1, el 2 beta 2, hicimos como betas que luego lo unimos en el 2.0. Y ahora en el tercer disco lo hemos hecho un poco diferente. Hemos hecho el 3.0 y luego hemos hecho como estamos haciendo ampliaciones. Entonces hacemos maxis que el 3.1, que es el primero que hemos liberado, pues es una canción nueva y luego una versión y una remezcla del 3.0. Entonces es como una forma de ampliar la etapa del 3.0, pues eso, con el 3.1, y si va todo bien pues haremos 3.2, 3.3, hasta donde lleguemos, ¿no? Y cuando veamos que acabamos esta etapa y si todo va bien, pues ya empezaremos la etapa del 4.0 o bueno, o lo que sea, porque está todo por venir. ¿Y cuál dirías que ha sido la evolución hasta ahora en cuanto a los discos de Horchata Sound System? Pues, por ejemplo, bueno, ha sido un poco una evolución que va en paralelo a nuestra evolución personal y artística y musical, o como le acabamos de decir. Entonces, a nivel estilístico se nota mucho. Por ejemplo, en el 1.0, pues los referentes eran eso, ¿no?, los de principios del 2000, pues más Asenda Foundation, Muguruza, cosas así, también un grupo catalán que se llama La Pomada. Bueno, mucho más igual no tan contundente, más armónico y igual un poco más naïf. Sobre todo pues los ritmos pues eran así, pues más de tipo drum and bass y así, bueno, más la música que escuchamos en esa época. Y de ahí al 2.0 hubo un cambio bastante radical en cuanto a nivel estilístico, pues que introducimos mucho más los ritmos más caribeños, más africanos, empezamos ya a investigar por ahí y también sobre todo a recuperar mucho el espíritu de sonido de Valencia de final de los 80 y principios de los 90, ese tecno, bueno, con unas sonoridades muy específicas y unas estructuras, y intentamos rescatar también un poco de ahí. Y con el 3.0, pues a nivel estilístico, pues hemos investigado mucho más en todo el tema de los ritmos periféricos, pues como el kuduro, la cumbia, el mumba y siguiendo con otros estilos como el dubstep y eso. Y al mismo tiempo hemos recuperado mucho también todas las sonoridades mediterráneas. Entonces en el 3.0 hemos trabajado mucho pues en grabar instrumentos de cuerda de los que se tocan aquí en Valencia, que las melodías tuvieran este toque mediterráneo. Entonces era mezclar todos los patrones rítmicos lejanos, ¿no?, periféricos, con nuestra tradición melódica y eso. Entonces ha sido, pues, y de disco a disco ha cambiado mucho. Es como que con cada disco intentamos cambiar mucho la propuesta, o sea, porque somos gente que nos aburrimos mucho si estamos haciendo siempre lo mismo, entonces estamos siempre cambiando. Entonces como un patrón que repetimos bastante. Y en cuanto a las letras, pues, y las temáticas, pues por ejemplo en el 3.0 como que ha sido mucho más conceptual, porque el 1.0 y el 2.0 habían sido discos que habíamos hecho durante mucho tiempo, entonces era como cada canción era un poco de su padre y de su madre, era como, bueno, tenía un sentido común, pero como que había, se notaba mucha diferencia entre canciones. Y con el 3.0, como lo hemos hecho todo de una, lo hemos grabado al mismo tiempo, lo hemos producido al mismo tiempo, entonces quisimos que tuviera todo como un sentido. Entonces todo el disco tiene como un relato y todas las canciones tienen un porqué, ¿no? De por qué están ahí, porque tanto a nivel estilístico como a nivel de discurso. Y bueno, supongo que eso, un poco la evolución esto es como de ir madurando y perfeccionando la propuesta, ¿no? Estupendo, pues vamos a escuchar ya una de las canciones del álbum 3.0 de Horchata Sound System. Es esta Aspra Diáspora y después seguimos hablando aquí en Intangible 23 con Carlas Soler. Con esta canción, Aspra Diáspora, se abre el álbum 3.0 del grupo valenciano Horchata Sound System. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 por teléfono con uno de los integrantes de la formación, Carlas Soler. Bueno, Carlas, en el plano musical encontramos aquí pues ese elemento característico de Horchata Sound System, el juego entre la voz masculina y la femenina, ¿no? Sí, esta canción, por ejemplo, es un poco lo que comentábamos, recoge un poco la tradición esta de la música electrónica de los 80 y los 90, ¿no? Igual el más también rollo un poco de Depeche Mode, un rollo así, también con cuerdas, no sé si tocamos un yagut o un laúd o algo así, y bueno, mezclando este rollo con el río Mediterráneo. Y con las dos voces, ¿no? La masculina y la femenina, de Palau y de Diana. Y, por ejemplo, la temática de la canción habla sobre eso, ¿no? Sobre la diáspora, que es, bueno, en Valencia lo estamos sufriendo mucho, supongo que igual en Canarias también, ¿no? Pues toda, bueno, nosotros sufrimos en nuestras propias vidas y también nuestros amigos, pues nos hemos tenido que ir, no, igual hemos vuelto, tenemos muchos amigos que se están yendo, ¿no? Y es como es un momento, pues que es triste mucho, porque es muy duro, porque igual te naces aquí y te montas en la cabeza de que vivas aquí toda la vida y te das cuenta de que aquí no, igual no puedes hacer todo lo que has soñado, ¿no? Y entonces es un poco también un canto en plan de, bueno, todos los amigos que están yendo, toda la gente que se va en esta diáspora, pues también es un canto a, bueno, muy bien, pero en algún momento tendréis que volver, no nos dejéis solos aquí, ¿no? Entonces es un poco sobre todo este tema que creo también en muchos sitios se está viviendo lo mismo, ¿no? Claro, porque está bien que haya gente que quiera ver mundo, pero verse obligado por narices a dejar tu casa para buscarte la vida, pues es una situación bastante cruda. Y ustedes emplean, por ejemplo, el término de Erasmus permanente o algo así, ¿no? Para transmitir esa idea. Claro, es un poco también este, ¿no? Esto de que cuando nos vendían ahí el Erasmus, que bueno, que mucha gente hemos hecho y que está muy bien y que es muy positivo y conocer otros lugares y estudiar en otros sitios y tal, pero al final ves que es como, bueno, se está convirtiendo casi en eso. En este caso, en el tema del Erasmus, pues al final es como una fuga de cerebros, en plan de, o sea, ¿no? Conoces a otro lugar y cuando estás ahí es en plan de, ¿para qué vas a volver si aquí sí que puedes desarrollar lo que estás estudiando y si vuelves no lo vas a poder desarrollar, ¿no? Entonces es como, bueno, ves para lo que está sirviendo realmente el Erasmus, ¿no? Y como esta sensación de un Erasmus permanente, porque además cuando la gente que se suele ir y que alarga su Erasmus o lo alarga con prácticas o luego con trabajos precarios o lo que sea, tampoco son unas muy buenas condiciones, o sea, no dejar de ser como eso, como uno, como un becario permanente, ¿no? Para toda la vida. Entonces, eso que no todo es tan de color de rosa como pensábamos en un principio. Y la portada de este álbum 3.0 de Horchata Sound System muestra un volcán con unos colores básicos, negro y rojo. Y bueno, lo del volcán tiene que ver con Islandia, ¿no? Porque si no lo tengo entendido mal, ustedes se marcharon allí para grabar el disco. Sí, con cada disco, bueno, evidentemente cada disco tiene una portada diferente, pero además sirve como logo del grupo. Entonces, en cada etapa del grupo, también, pues, lo que decíamos, ¿no? El 1.0, el 2.0, el 3.0, hemos usado como logo la portada del disco. Entonces, en este caso, en el 3.0, es eso, es como un volcán muy iconizado. Y bueno, se nos ocurrió este nuevo, bueno, siempre tenemos este problema, ¿no? Cuando vamos a hacer el nuevo disco, qué portada haremos, y porque, claro, para nosotros tiene mucho peso, porque vamos a explotar mucho ese icono, porque, pues eso, representa para nosotros esta etapa del grupo, ¿no? Entonces era como un reto, en plan de, bueno, ¿qué hacemos? Porque realmente estábamos muy contentos con el logo anterior, en plan de, ¿ahora qué haremos? Y estábamos grabando el disco, y en plan de, bueno, vamos a sacar el disco dentro de poco, y todavía no sabemos qué haremos. Y bueno, estando allí, realmente en Islandia, pues le dimos vuelta a lo del volcán, ¿no? Nos parecía una metáfora muy interesante, sobre todo en el caso del volcán este de Islandia, el Eyjafjallajökull, que es de costa de pronunciar, que, bueno, es el que colapsó las líneas aéreas de medio mundo, bueno, básicamente de Europa y medio mundo, cuando entró como en erupción ahí con cenizas y eso. Y nos parecía una metáfora bastante interesante también de lo que estaba pasando, pues que pasó en Islandia y que pasó en muchos otros países de nuestro entorno y en nuestro, bueno, país propio, de como este contagio, ¿no? De estas cenizas, de movilizaciones sociales también, que pasó en media Europa y está pasando en medio mundo también. Entonces nos parecía una metáfora muy interesante lo del volcán, ¿no? Como ese estallido que reparte sus cenizas por todo el mundo. Entonces, bueno, era un poco reivindicar también esto y que nos parece también como una señal de nuestros tiempos ahora, ¿no? Y bueno, de ahí al final le sacamos el logo. En el disco hay una canción dedicada al volcán en concreto. Y bueno, ¿por qué se fueron a Islandia? Supongo que ese país se ha convertido en una especie de símbolo de cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta para salir de la crisis. Sí, en principio, bueno, al principio fue como una idea loca, pero lo dijimos en plan de, hostia, podemos ir ahí a Islandia, pero era como todo muy loco y en plan de, bueno, eso no lo haremos nunca, ¿no? Porque, pero bueno, empezamos a mirar y realmente, por ejemplo, desde Alicante habían como vuelos muy baratos a Keflavík, al aeropuerto de allí, y en plan como muy realista realmente, o sea, no sería realmente muy caro y la estancia allí también era como bastante barata y bueno, hostia, pues igual lo tenemos que valorar. Y en cierta manera principalmente por esto, por todos los temas políticos y sociales que han habido en Islandia, que como que nos llegaban como noticias así en contagotas, ¿no? Y era como todo muy seductor, pero tampoco sabemos hasta qué punto todo lo que llegaba aquí era verdad o era mentira. Entonces tenemos como la intriga realmente de ver cómo lo vivía la gente allí, cómo había pasado, qué te contaba la gente de allí. Entonces, muchas veces lo mejor es ir a un lugar para saber qué ha pasado en ese lugar, ¿no? Y al mismo tiempo también porque queríamos rodar un corto que rodamos al mismo tiempo que grabamos un disco. Y realmente el paisaje de Islandia era como, nos parecía lo más seductor posible, ¿no? Era como nuestros paisajes lunares, y, o sea, encajaba muy bien en el corto que queríamos hacer. Y bueno, y como normalmente siempre nos vamos de nuestra ciudad para grabar los discos, nos gusta esta metáfora del viaje también, pues siempre eso será más de menos exóticos que Islandia, pero bueno, siempre que solemos hacer esto y dijimos, bueno, pues qué mejor que ir allí, ¿no? Y nos centramos ahí, no tenemos más distracciones que estar ahí acabando el disco y además es un ambiente muy diferente al de aquí, o sea que nos dará, entender el carácter del disco está impregnado por este tema helado de Islandia, pero al mismo tiempo de este río volcánico también, o sea que es como muy de contrastes, ¿no? Y bueno, pues al final lo hicimos, o sea, lo conseguimos hacer y ahí está. ¿Y qué impresiones sacaron del viaje respecto a lo que comentabas antes? ¿Han llegado noticias, en efecto, un poco deslavazadas de cómo los islandeses han afrontado la crisis? De primera mano, ¿cuál fue el resultado? Pues bueno, tú que también hablas con la gente y cada uno te dice, ¿no? Pues como en todos los lugares, ¿sabes? En general la impresión que te llevabas es un poco de desilusión, o sea, como que la gente, claro, porque para ellos es como que era un país que no habían habido desde hacía muchos años movilizaciones así realmente importantes, porque bueno, una sociedad muy pequeña, muy poca gente, como si casi igual pues conocías al presidente personalmente, es como eso, como una sociedad de muy poca gente, entonces no es como aquí que el conflicto igual es de otro tipo, allí es como lo que pasó allí, que aquí no sería nada, estar con, no sé si 400 personas o lo que fueran en un principio, ¿no? Haciendo lo que decían. Aquí ya ves todo lo que hemos hecho y lo poco que hemos conseguido igual, pero allí era como muy fuerte, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron allí para ellos era como algo igual muy revolucionario, porque no nunca pasaban cosas así allí. Entonces lo vieron de una forma muy intensa y luego, pues como siempre, todo se ha diluido un poco. Entonces, es un poco de desilusión. Y bueno, luego cuando votaron la Constitución, que más o menos coincidió cuando estábamos allí, pues bueno, salió lo que salió y bueno, no es ni tan bueno ni tan malo como te puede llegar. Al final todo es mucho más complejo de lo que, ¿no? De lo que puedes pensar y evidentemente, pues eso, lo importante es que a nivel político sí que, bueno, fue un toque de atención. Y no es tampoco solo lo que pasó en Islandia, sino las enseñanzas que podemos sacar de ahí, ¿no? Todas las ideas que salieron de Islandia, se han plasmado al final o no, se han plasmado más o menos, hay ideas muy buenas, entonces todo eso es totalmente rescatable. Y bueno, nos vamos con esa impresión también de la complejidad de cualquier país y también de las enseñanzas que triunfen o no puedas sacar de allí, ¿no? Pues si te parece, Carlas, vamos a escuchar otra canción del disco y seguimos con la charla. Esta se titula O Podem Tot. Cada moment, tota l'eternitat, la llibertat me la done jo amb els meus. Omplim la vida de vida, un cos que vibra. Juntes lo tenim por. Morres dia a dia, lluint armades. Juntes ho podem tot. No sabem el com, ni quan o l'on, it can flow, it can crash. És la pulsió vital, fites, errors, foc en els motors, el taxista full, el Nahual Don Juan, la incertesa no se pon, és el sol de mitjanit, el regal del temps que ens ha tocat viure. Som fe, són la por a la incertesa, por als carrers, a la mort, por al càncer, a la sida, por a la feina, por a la por i al papiloma, por als diners, a la crisi, al clima. Ic, aic, oc, d'una vida que cal viure. Corre riscos, corre lluny, corre, corre, corre, forres, corre! Exàmens, però soles es presentarà un perquè l'altre és d'inglès i està en contra del plurilingüisme i l'ensenyament de llengües que manifesta Margarida Cambra. És per aquest motiu, no perquè no tinga ni puta idea d'anglès. Sol sap dir New York era el tribun, New York era el tribun, per primado rei simulant el final de l'escapada com si estigués en una pel·lícula de Godard. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estás escuchando Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre que circula en internet, y hoy con la música del grupo valenciano Horchata Sound System. Tenemos al otro lado del teléfono a Carles Soler, uno de los integrantes de la banda. Entonces, Carles, ya nos has contado cómo fue la experiencia de ir a Islandia para grabar el disco, pero el proceso en sí técnico, ¿qué tal resultó? Pues era una de las dudas cuando fuimos a Islandia, porque bueno, estuvimos viendo estudios. La verdad es que una de las cosas que nos atraía es que habían estudios buenísimos, porque ahí, bueno, pues igual antes de la crisis que tuvieron, pues con todo el boom y eso, pues hicieron muy buenos estudios, fue muy buena gente a grabar ahí, entonces tienen como muy buenos estudios a bastante buen precio. Pero como igualmente la idea era grabar ahí, luego mezclarlo en Chirona, con Studios Ground, que bueno, de por allí, que con Jaume, que ya hemos trabajado bastante tiempo y nos gustaba bastante, la idea era grabar allí y luego ya mezclarlo aquí, porque tampoco podemos estar muchos días, ¿no? Y hacerlo en un estudio ya en condiciones y eso. Entonces, en un principio estuvimos viendo estudios, pero bueno, hablando con él, como realmente nuestras grabaciones son bastante fáciles, porque son voces, bajos y trompetas, o sea que no hace falta grandes microfonías ni eso, con llevar un buen micro y buenos previos y eso, que te caen en una maleta, lo podemos hacer. Entonces, al final optamos por eso, ¿no? Entonces, alquilamos una casa, que también salía muy bien de precio, y era muy amplia, tenemos que tener un espacio dedicado para la grabación. Entonces hicimos esto, montamos nuestro propio estudio allí, bastante simple pero de calidad, y entonces teníamos todas las horas que queríamos, era mucho más flexible. Entonces bueno, íbamos a comer, luego grabamos y nos apetecía así, si no, no. Entonces era bastante bueno, fue como muy flexible y nos permitió pues aprovechar el tiempo al máximo, y así fue. Luego ya cuando volvimos, bueno, en Valencia luego grabamos algunas colaboraciones también, sobre todo las partes de cuerdas y eso, que estaban aquí en Valencia, no podíamos traer a todo el mundo allí, y luego ya lo mezclamos todo en Girona, en Studio Ground. Entonces decías que a ustedes les gusta un poco salirse del ambiente habitual para grabar los discos, ¿no? Sí. ¿Y eso lo tienen claro desde el principio? ¿Qué les aporta esa práctica? Bueno, en general es eso, o sea, como que no, o sea, no, supongo que cuando hay algo detrás de un disco, eso el disco lo transmite, ¿no? O sea, que no es, o sea, según donde lo grabes, cómo lo hagas, pues eso se va a plasmar en el disco, está como la intención y eso se queda ahí. Entonces, siempre nos gusta la idea del disco como un viaje, como pues eso, ¿no? Como el proceso de ir a otro sitio que te lleve de donde estás a otro lugar. Y bueno, eso no hay mejor manera que haciendo tú un viaje, ¿no? Como que, entonces eso siempre nos ayuda. Entonces, bueno, siempre pues intentamos no grabarlo en casa. Entonces, si nos movemos, aunque sea unos kilómetros, pues siempre te cortan la cotidianidad, en el día a día, y te permite, bueno, también concentrarte más en el disco. Y de hecho, bueno, el primer disco fue una cosa muy muy curiosa, porque para romper con la cotidianidad, bueno, ganamos como unos premios, y uno de los premios era grabar en los estudios de aquí Valencia, de la Sociedad Autor, que es de las GAE. Y bueno, fue un poco raro, porque para nosotros de principio, pues el tema de las GAE teníamos claro que no, y lo hicimos público, y como que bueno, era todo en Creative Commons, y como que no iba muy muy bien con eso, pero bueno, nos ganamos el premio y dijimos, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y eso fue un viaje, fue una experiencia muy muy curiosa, estar grabando un disco copyleft dentro de las GAE. Eso fue toda una experiencia, y fue un viaje en toda regla. Y luego el segundo disco también fue como un viaje, porque lo grabamos por partes, y cada parte fue también en un sitio diferente. Entonces también fue como una especie de viaje. Y bueno, y después ya con el 2.0, pues ha sido un viaje en toda regla también, porque eso, Islandia era un viaje en todos los sentidos. Y bueno, supongo que eso también ayuda a cómo se plasma después en el disco. Y ya has mencionado que ustedes desde un principio quisieron apostar por la cultura libre, además yendo un paso más allá con el tema de la colaboración en las letras y demás. Si puedes comentar un poco más el tema, Carlas. Sí, bueno, nosotros lo que veíamos era, por una parte, que bueno, cuando pusieron internet en nuestra casa, ¿no? Pues empiezas a conocer cosas. Es como, de repente es una ventana al mundo bueno, que puedes caer donde sea, pero lo que visitas no te deja indiferente. Y uno de los primeros lugares donde entramos, en su momento era Sin Dominio, porque en esa época pues pegaba fuerte y eso. A través de Sin Dominio conocimos todo el mundo de GNU Linux, del software libre y todo esto. Y pues nos instalamos, empezamos a ser usuarios de Linux y eso, y entonces fue como, eso a mí personalmente me marcó. O sea, es como, hostia, qué forma de entender el mundo, que al mismo tiempo es tan tan lógica, pero que hasta ahora no nos habían contado otra cosa, ¿no? En plan de que va a compartir no es tan malo, ¿no? Que eso que decían, ¿no? Cuando se dicen que haces copias, eso es algo malo. O sea, pues igual yo estoy disfrutando, ¿no? Yo estoy ahora usando Linux y lo estoy disfrutando, y es porque la gente lo ha podido copiar, lo ha podido modificar, lo ha podido estudiar, ¿no? Tenía libertades sobre eso, y me está dando todo este beneficio. Y al mismo tiempo también era la época del Emule, luego el BitTorrent, y de descubrir todo un mundo, por ejemplo, en el campo musical, que de otra forma hubiera sido imposible. Entonces dijimos, bueno, o sea, no. O sea, nosotros creemos que si vamos a hacer música, por ejemplo, estamos haciendo punk, porque es lo que hemos descubierto, porque con los CDs es lo que nos había llegado. En el momento en que tenemos internet, todo este mundo se amplía, y vemos que más allá del punk hay, lo cual admiramos, el punk está muy bien, pero hay mucho más música más allá de ahí, y lo descubrimos gracias a internet, porque es como, pues de repente te puedes bajar un disco de Birmania, del ordenador de alguien que está, yo qué sé, en Washington o donde sea, yo qué sé. Entonces, creíamos que, bueno, que estábamos haciendo este grupo así porque habían compartido música con nosotras, y eso nos había ampliado nuestras miras y nos había aportado una riqueza increíble. Y pensábamos que lo mínimo es que, si hacíamos eso con todo ese bagaje que habíamos sacado de internet, devolverlo a internet, y que la gente pudiera hacer lo mismo, y que no se cortara este hilo. O sea, nosotros somos producto de internet. O sea, sin internet no existiría. Y entonces, bueno, pues en un momento, cuando empezamos Creative Commons, no lo conocíamos todavía. O sea, habían como otras propuestas de licencias libres y eso. Al principio pusimos como una licencia que escribimos nosotros, porque no teníamos ni idea, y en plan de, bueno, y decíamos, esto bajároslo, compartirlo, hacer lo que queráis con esto, ¿no? Y al cabo de poco tiempo ya conocimos los Creative Commons, que bueno, supongo que los siguientes del programa ya conocerán, porque no hace falta igual que lo explique, pero bueno, que enseguida pues las licencias libres son unas licencias modulares, las licencias Creative Commons son unas licencias modulares, ¿no? Que puedes decir qué quieres hacer y qué quieres dejar que se haga con tu obra, entonces será como muy cómodo y ya se está convirtiendo como un estándar y eso. Y vamos, desde eso, empezamos en el 2003, igual que Creative Commons empezamos a usarlo en el 2004 o 2005, no sé. Y desde entonces hasta ahora que hemos seguido apostando por eso, porque bueno, en ese momento igual era más como algo experimental y en plan de bueno, ya veremos qué sale de aquí, pero hoy en día vamos, es inequívoco que es la forma de hacer que propia de internet, y vamos, estamos más convencidos que nunca. ¿Y cuántas canciones han escrito ustedes con la ayuda de sus seguidores? Pues unas 30, o sea, todas las canciones de los discos, desde el 1.0 hasta el 3.0, están todas pasadas por la colaboración vía internet. Lo que ha cambiado es la forma de hacerlo. La inspiración para con esta idea fue evidentemente la Wikipedia, pues como la mayoría del mundo que tiene internet, somos grandes usuarios de la Wikipedia, que nos parece que es uno de los grandes paradigmas, y usándola pues nos dimos cuenta que pues te digo, se podría hacer algo parecido también con la música, o sea, que no solo para conocimiento enciclopédico, sino también igual para el arte, la forma de hacer wiki pues nos seducía, al menos queríamos intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, como la inspiración venía de Wikipedia, pues instalamos un módulo wiki en nuestra web, donde la gente pues podía editar las letras dentro del módulo este wiki. Pero bueno, realmente no era muy funcional, seguramente, porque no es lo mismo redactar un artículo que una canción. Entonces, bueno, fue bien, porque para lo raro que era esto y igual la poca gente que nos seguía también al principio, pues bueno, fue bastante bien. Pero ya de cara al 2.0 ya empezaron a haber todos estos pads de edición a tiempo real, como Pirate Pad o Titan Pad y todo esto, que sí que están más pensados para la redacción de cosas a tiempo real de forma colaborativa. Y eso fue como un cambio también muy importante, porque bueno, permitía eso, que pues poníamos una letra y la gente a tiempo real veía lo que hacía lo que estaban escribiendo, hay una parte para también comentar las cosas, entonces se crea como una dinámica mucho más colaborativa, mucho más práctica igual para las letras. Y con el 3.0 el cambio también ha sido que en vez de nosotros proponer unas letras que la gente modifique, lo que hicimos fue proponer solo temas a gente determinada o colectivos que nos gustaba, pues, o el discurso o las formas de hacer sobre el tema que les planteábamos, ¿no? Entonces, pues, se lo dimos a cooperativas, a gente que trabaja con hardware libre, a gente, pues, activista que nos gusta en general. Y decíamos, mira, queremos hablar de este tema y traernos el material que queráis, ya sean enlaces, ya sean piezas de canciones, ya sean otras canciones, ya sean textos a modo de reflexión, lo que sea. Y esto es lo que volcábamos en los pads. Entonces, con esa información ya lanzábamos los pads y decíamos, venga, pues vamos a hablar hoy de este tema. Entonces, pues ya pues la gente que sigue Horchata y que le gustaba colaborar, pues cogía esa materia prima y ya la iba depurando pues en versos, en estructuras y tal. Y bueno, la verdad es que esta última vez ha sido con diferencia más ha triunfado esta propuesta, y bueno, han habido miles de ediciones de algunas letras, lo cual significa mucho curro luego para reordenarlo todo, pero bueno, es como una riqueza, como una inteligencia colectiva aplicada a la música, es como algo precioso, y que nada, que vamos a seguir haciendo porque crea como un vínculo con la gente que lo escucha, que no es ya solo que lo escucha, sino que también forma parte de la producción de eso que se va a escuchar después. Entonces, es muy interesante y muy rico para las dos partes, ¿no? Pues entramos en los últimos 10 minutos del programa de hoy. Estamos charlando con Carla Soler, de Horchata Sound System. Podemos ahora presentar, si te parece, Carlas, el nuevo EP 3.1 que ha seguido al álbum y es una especie de ampliación, ¿no? Sí, pues un poco lo que comentamos, ¿eh? La idea con el 3.0 es que se vaya ampliando cada ciertos meses. Entonces la primera ampliación, por decirlo de alguna manera, es el 3.1, que es un maxi con tres canciones. Entonces tiene una versión de Orgasme, que es una canción que ya salió, que forma parte del 3.0. Es una versión así más rockera, más punk melódico, como lo quieras llamar. Luego hay una remezcla de Colpa Colp, que es otra canción del 3.0, que es una remezcla más que hacia el estilo trap, que lo ha hecho el productor Sonille, que es aquí de Valencia también. Y luego hay una canción nueva, que es una versión nuestra de Yalos, que es un cantante de Perpiñá, de Jean-Pau Giné, que es un cantante de Perpiñá, que se celebran este año los 20 años de su muerte. Entonces, nosotros versionando a otra persona, ¿no? Entonces, la idea es un poco es que en todos los maxis del 3.0 sea eso, nosotros versionando a otra gente y otra gente versionando a nosotras. Y entonces, esta canción, Yalos, pues, ¿vamos a escuchar Yalos o...? Sí, en un momentito, pero ya para terminar. Entonces, vale. También hay que mencionar que la versión de Orgasme la hace la banda 121 decibelios, creo que se llama, sí. ¿No? Sí, que es una banda también de aquí de Valencia y que es así, es un trío así más punk rock o punk melódico o así. Uh-huh. ¿Era la primera vez que otra banda versionaba una canción de Horchata Sound System? Pues no, la verdad es que, por ejemplo, otros amigos, Artur Caravan ya hizo una versión nuestra que me molaba mucho y en parte fue una de las cosas que nos dio la idea, ¿no?, de esto. Pero es la primera vez que nosotros lo pedimos, o sea, sí que también hay orquestas las que tocan por los pueblos y eso, en las fiestas, que hay algunas que ya hacen versiones nuestras, pero bueno, son versiones que son muy parecidas, ¿no?, intentan, y estas son versiones como para destrozarlas, en plan de, bueno, coger la canción y destrozarla. Entonces, un poco esa es la idea, la primera vez que nosotros lo pedimos y que lo grabamos y lo paquetamos todo junto. Pues entonces, dentro de nada escucharemos esa canción Yalos del nuevo EP 3.1 de Horchata Sound System. Pero bueno, Carlas, para terminar, ¿qué planes tienen ahora? Hay bastantes conciertos programados, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que este año, te digo que es un año difícil para todo el mundo, no solo en la música, sino en todo el mundo, es un año bastante difícil. Pero bueno, pues estamos consiguiendo que al menos salgan conciertos y estamos haciendo, seguramente es el año que más conciertos estamos haciendo. Y bueno, si entráis a la web, que la web es horchata.tv, horchata es horchata.tv, ahí hay una sección con todo el calendario. Entonces, bueno, no tenemos ningún concierto por ahora en las Canarias, pero si alguien viene a la península, pues igual nos puede encontrar por aquí. Y bueno, la verdad es que sí, desde ahora hasta septiembre hay muchos conciertos y entonces si alguien viene por aquí está más que invitado a vernos y a disfrutarlo en directo. Y entonces, ¿cuántos EPs más aparecerán complementando el disco 3.0? Pues no lo sabemos, eso depende de cuando queramos empezar con la nueva era del 4.0 o si no lo hacemos nunca, si nos quedamos haciendo EPs. De momento no hay nada planeado. Estamos preparando ya la canción para el 3.2, que será una versión de Fela Kuti, que es el cantante, bueno, alguien que a mí me miramos profundamente, que era de Nigeria y que es como el padre del afrobeat y para nosotros es un gran referente, y bueno, queremos hacer una versión que nos hace mucho respeto, pero bueno, estamos ahí dándole. Y luego pues harán otra versión que nos harán y otra remezcla que todavía está cerrándose, y eso tendrá que salir en pocos meses. La idea, si todo va bien, es que vaya bastante fluido y vamos a ir empalmando cada pocos meses. Además, en el disco 3.0 hay tres cortes extra que aparecen cuando uno se descarga el álbum. Y una de esas bonus tracks es una versión de Los Clash, ¿no? Del London Calling trasladado a Valencia. Sí, sí, The Clash también es como todo un referente para nosotros. Es como, bueno, representamos también mucho nuestra juventud, porque escuchamos mucho punk y eso, y como The Clash es como, vamos, uno de los padres para nosotros. Y también veíamos, bueno, la canción de London Calling y su momento histórico, también lo veíamos como muy cercano a este momento histórico también, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Con lo que vivíamos con muchos paralelismos. Entonces siempre hemos querido hacer una versión, fue en plan de, bueno, tenemos que hacerlo ahora, porque es como, ¿no?, el tacherismo en su momento y ahora lo estamos viviendo también en el enfermedad que tenemos aquí. Entonces es también un canto pues a Valencia y a su resistencia y eso. Entonces, y también un homenaje a The Clash. Y son tres canciones que están en el 3.0, pero que no se pueden escuchar, que solo las escuchas cuando te bajas el disco entero. Y es como para animar a la gente a bajárselo, porque entonces se está perdiendo un poco el espíritu con todo el Spotify y toda la música en streaming y eso. Estamos desacostumbrándonos a poseer las canciones y nos parece también importante que la gente se baje nuestro disco y que lo tenga en su disco duro, para que esté replicado en muchos sitios, que no esté en lugares centrales y que si lo quitan desaparezca. Entonces animamos a la gente a que se lo baje y a que lo copie y a que lo distribuya y que esté en cuantos más sitios mejor nuestra música. Muy bien, pues ya tenemos que terminar. Vamos a escuchar esa canción, Yalos, del nuevo EP 3.1 de Horchata Sound System, y en posteriores ediciones del programa ya irán sonando esas versiones de The Clash y de la propia música de Horchata Sound System. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlas Soler. Venga, muchas gracias a vosotras por invitarnos y bueno, a ver si nos vemos pronto. Muy bien, hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, chao. Que tienen objetivos, mi chance, alianzas y discursos. Ya los que maten el amor, que suben sin bajarse los pantalones, que se autogestionen, que se autosugestionen. Los que viven lo que deben, los que deben lo que viven, que no tienen vergüenza ni la conocen. Era Y a los, una versión de Joan Pau Giné realizada por la banda valenciana Horchata Sound System. Hemos estado hablando con Carlas Soler de Horchata Sound System y repasando parte de la discografía del grupo. Esta versión, por ejemplo, aparece en su nuevo EP 3.1. Y entonces tenemos que despedirnos ya aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com.